se trataba fueran en paz. Queríamos y buscamos siempre eso, que la paz esté reinando también en todo nuestro barrio, en nuestros vecinos, en cada hogar y en cada casa. Así que nos da siempre alegría saber que Dios va obrando de esta manera y va atendiendo nuestros ruegos, nuestros clamores, pero siempre lo hace en función de nuestro compromiso concreto con esas cuestiones. No está mal, pero es insuficiente solamente orar y decir, Señor, trae la paz a nuestra comunidad, pero no tenemos ni manifestamos un compromiso concreto en ese sentido. Así que todo lo que hemos estado haciendo durante el año y tratando de alcanzar a la comunidad, al barrio, a las personas, hacerlo en la calle, hacerlo visible, tienen como propósito eso, no mostrarnos a nosotros, sino sobre todo poder compartir bendición de Dios con la mayor cantidad de personas posible. Así que vamos notando cómo a lo largo del tiempo y de este año Dios ha estado, bueno, guardándonos, ha traído buen tiempo en cada oportunidad, más allá de los pronósticos, nos ha permitido alcanzar a una cada vez mayor cantidad de personas, nos ha permitido hacer eventos que han sido de muy buena calidad. Así que, bueno, esto hace que la iglesia sea más conocida y bueno, y muchas personas estén pensando en orientar y guiar sus vidas de acuerdo a la enseñanza de Jesús y bueno, están con algunas intenciones o deseos de conocerlo a Él, de saber más acerca de Jesús. Bueno, eso es porque usted y toda la iglesia se ha estado comprometiendo en este sentido. Así que, bueno, el año que viene vamos a tener seguramente un año donde seguiremos creciendo en este aspecto y donde Dios va a estar también allí manifestando su presencia y alcanzando otra vez a un mayor número de personas, desde los más niños o más pequeños hasta los mayores. Así que esta es la idea que desde hace un buen tiempo Dios nos está compartiendo, el de abrir nuestros ojos, levantar nuestra mirada y ver los campos, ver hacia afuera, ir, ¿no es cierto?, ir a ser discípulos. Y hay muchos pasajes y cosas que nos hablan de ir, ¿no es cierto?, y de tomar posesión y de que Dios va a estar allí, que Dios nos va a dar esa tierra, que Dios va a bendecirnos. Así que todo ello es lo que estamos un poco percibiendo y notando en este tiempo. Te animo a sostener esta actitud durante todo el próximo año también, a sostenerla, a profundizarla. Y mientras tanto, como vos ya lo sabés y lo experimentás, uno va disfrutando, se disfruta. Hay trabajo, hay esfuerzo, pero cuando hay buena disposición del corazón, cuando hay ese espíritu de servicio, ¿no es cierto?, de compañerismo y de unidad, bueno, Dios hace que nuestro corazón se llene de gozo, de alegría, podamos ver resultados, recompensas, y eso debe ser nuestro mayor gozo y mayor alegría, ¿no es cierto? De pronto ver a un niño que antes no estaba, pero ahora está y está feliz, o a una madre de ese niño que antes no estaba y ahora está y está siendo guiada para ser sanada en sus cuestiones, en fin, tantos casos y cosas, ¿no es cierto? Pero eso es lo que nos tiene que traer satisfacción. Eso es lo que te tiene que llenar de satisfacción. Así que sigamos orando y trabajando en este aspecto. Por supuesto, reitero mi agradecimiento y mi felicitación a todos los que han estado participando, no solo a los 412, que fue el ministerio que tuvo la iniciativa en este sentido, sino a todos los demás que han estado colaborando y participando. Así que, bueno, ya ven, cuando hacemos las cosas de esa manera y las hacemos en el Señor, Dios siempre está bendiciendo. Dios siempre está bendiciendo. Así que sigamos adelante, sigamos juntos adelante. Nos vamos a disponer a tener hoy el último miércoles de culto oración de este año. Para el sábado, entonces, como fue anunciado, tener el último culto ya de este año, el culto de celebración, donde tendremos la oportunidad de compartir gratitud a Dios y compartirlo públicamente. A veces durante el año se van produciendo cosas, pero no todos nos alcanzamos a enterar de todo lo que va ocurriendo. Y eso es por un lado porque la iglesia va creciendo y entonces ya no alcanzamos a saber todo lo que va ocurriendo. Esta será una buena oportunidad para que la mayor cantidad de personas pudiera pasar y decir, yo quiero agradecer a Dios porque durante este año Él me bendijo de esta manera, de esta otra y de esta otra. Así, breve, sencillo y concreto. Seguro usted fue bendecido y bendecido durante todo el año y de muchas maneras, pero no podemos contar todo, ¿no es cierto? Así que elija dos o tres cosas, aquellas que más le sorprendieron, aquellas que fueron más importantes para usted, que le generan mayor gratitud, ¿no es cierto? Bueno, esas compártalas y entonces todos nos vamos a poder enterar o recordar y juntos después toda la iglesia estaremos dando gracias a Dios porque efectivamente todo proviene de su mano. Todo surge de su bondad, todo surge de este corazón amoroso de nuestro Dios. Y tendremos una palabra de inspiración para terminar el año de esa manera, con ese espíritu, gratitud, pero también ya, por supuesto, mirando hacia lo que tenemos por delante. De hecho, solo quiero recordar a los líderes de la congregación, de los distintos ministerios o áreas de servicio, que mañana nos estamos juntando a las 19 horas, tal cual la habíamos compartido, y para la cual todos también habían confirmado su asistencia. Muy bien, hay un pasaje en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, también lo está narrando Lucas, aunque de manera más abreviada, pero aquí Mateo, en el capítulo 7, versículos 24 al 29, nos habla del final de una serie de enseñanzas de Jesús apenas él había iniciado su ministerio, Mateo 7. Así que allí encontramos lo que toma Mateo y plasma en la Escritura, pero esto tiene absoluta relación con el resto del capítulo 7 y aún el capítulo 6 y aún el capítulo 5. Toda esta sección es llamada y es conocida, es reconocida como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, en donde Jesús efectivamente, dice ese pasaje a partir del capítulo 5, que Jesús subió a una montaña y desde allí comenzó a enseñar, particularmente a sus discípulos, aunque siempre le estaba siguiendo a alguna otra gente, aunque más no sea por curiosidad o por lo que fuere, pero allí había mucha gente escuchando la palabra del Señor. Así que él estuvo compartiendo con sus discípulos fundamentalmente y la mayoría de los comentaristas no alcanzan a determinar con precisión si fue en una sola oportunidad que enseñó todo o fue a lo largo de un periodo de tiempo, corto, pero un periodo de tiempo. En Mateo, todo el Sermón del Monte está implicando unos 109 o 110 versículos, si mal no recuerdo. Así que eso bien podría haber sido enseñado en un rato prácticamente, ¿verdad? Pero es muy difícil de que Jesús hubiese dado esta enseñanza que es tan importante, tan fundamental por el fundamento que estaba dando para la vida cristiana, para aquel que se iba a convertir en un discípulo o discípula de él. Es muy difícil que Jesús la haya lanzado así como muy rápido y muy a la apurada o solo en un corto periodo de tiempo. Es muy posible que haya estado compartiendo la enseñanza, pero seguro también respondiendo algunas inquietudes o preguntas o aclarando. Bueno, hay muchos comentaristas también que dicen que esto guarda mucha relación o similitud con lo que ocurrió en el Antiguo Testamento en tiempos de Moisés. Cuando Moisés sube al monte Sinaí y recibe allí las tablas de la ley, él regresa y las enseña al pueblo, ¿no es cierto? También leyes fundamentales, ponían fundamento a la relación y al vínculo entre Dios y su pueblo. Bueno, de igual manera algunos están tomando allí algunas figuras similares, pero ya destacando que estamos en tiempos del Nuevo Testamento, en donde el Hijo de Dios ya había venido aquí a la tierra, ya había nacido y ya estaba iniciando su ministerio y dando cumplimiento a la misión. Lo cierto es que luego de una serie de enseñanzas sobre diversos temas, Jesús va completando esta sección, esta serie de enseñanzas, y lo hace con estas palabras, entonces que sí están en Mateo 7, desde el versículo 24 al 29, y dice de esta forma: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que este es el fin, está poniendo fin a este bloque de enseñanzas tan importantes que vale la pena que usted los pueda estudiar en las vacaciones, repasarlas, y si no, es muy probable que durante el año que viene, estemos llevando a cabo alguna serie de estudios sobre este llamado Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. Mire, unos versículos antes a este versículo 24, Jesús está tomando otro ejemplo y está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Allí se destaca lo siguiente: decir y hacer. No todo el que me dice, sino el que hace. Así que ven esa contraposición. Hay muchos que dicen y llaman a Jesús por su nombre, o aún le dicen Señor. Sin embargo, no van a entrar al reino de los cielos porque no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Así que no es suficiente con una proclamación, con una expresión verbal, eso no nos garantiza ni nos va a llevar al cielo ni nos trae salvación. En este caso, en el que acabamos de leer, si usted presta atención, ahora cambia entre decir y hacer y pasa a ¿qué? A oír y hacer. Dice, si alguno oye, cualquiera que oiga estas enseñanzas y las hace, y allí comienza a desarrollar. Y luego dice, pero cualquiera igualmente que oye mi enseñanza y no la hace, y entonces desarrolla lo que eso significa. Así que ahora pasamos al oír y al hacer. De hecho, parece estar hablándole a las personas que estaban presentes al momento de la enseñanza. Estaban allí, escucharon ambas personas la enseñanza de Jesús. No está diciendo uno oyó y el otro no. Está diciendo que ambos escucharon. Uno hizo, el otro no. Bueno, mire, ya vamos trasladando esto a nuestra propia vida espiritual, nuestra vida en Cristo, nuestra vida de discipulado. Esto es fundamental. Este pasaje nos está hablando de ser prudente o ser insensato. El propio texto lo menciona de esta manera: ¿un hombre prudente o un hombre insensato? La pregunta en esta tarde podría ser: ¿yo qué tipo de persona soy? ¿Soy el prudente o soy el insensato? ¿Un poquito de cada cosa? ¿Cuánto de cada uno? Bueno, no debemos ser de aquellos que solamente oyen la enseñanza de Jesús. Hay muchas personas que asisten a las iglesias y escuchan un montón de predicaciones. Son personas que incluso en sus hogares en la semana quizás que escuchan un programa de radio o se ponen una predicación de alguno por allí y siguen escuchando. O son personas que, como estas a las cuales estaba refiriendo Jesús, están participando del discipulado, como estuvieron participando delante de Jesús mismo, ¿no es cierto?, en el monte. Y muchos participan del discipulado, están presentes. Pero la palabra es clara y dice que hay que pasar del oír al hacer. Hay que pasar del oír a hacer y practicar aquello que hemos oído. Hay que pasar a la acción de la enseñanza que estamos recibiendo. Esa sí es una persona prudente, es una persona sensata, es una persona sabia, es una persona inteligente. Lo destaca el pasaje. Pero de igual manera, cualquier creyente que también estuviera en la misma clase que usted, que participara de los mismos cultos que usted, que escuchara los mismos mensajes por radio o lo que fuere que usted, pero no lo hace, contrariamente a lo que usted hace, entonces esa persona nunca podría ser alcanzada de definirse como sensata. Por el contrario, la enseñanza de Jesús, la enseñanza de Jesús dice que esa persona es insensata, no es prudente, no es sabia, no es inteligente. Y entonces comenzó allí la comparación, dice, yo lo compararé, dice Jesús, y eso es un poco en lo que vamos a extendernos brevemente, solo para ser inspirados en esta tarde y poder prepararnos a seguir poniendo para el año 2018 fundamentos sólidos en nuestra vida y dando lugar a un desarrollo de nuestra vida espiritual, porque vamos a ser expuestos a mucha enseñanza de la palabra de Dios. Pero ahora vamos a saber que no es solo suficiente estar allí presente y oír, sino que lo fundamental para que yo siga siendo una persona sensata, prudente y sabia, debe ser que yo debo transformar esto en acción. Debo transformar la enseñanza bíblica en vida práctica. Algunos decían y no hacían la voluntad de Dios. ¡Ah, Señor, Señor! Es una profesión vacía, es una fe hueca, una fe débil, inexistente, solo una pretensión, es solo un querer mostrar algo delante de los demás, pero no hay una realidad. Ahora en el oír y el hacer están las dos personas. No dice quiénes ni cuál, podría ser cualquier persona, por eso dice cualquiera que me oye. Ambos escuchan, como recién dijimos, no es que uno quedó ajeno. No, ambos habían escuchado, ambos habían entendido. Ambos construyen, dice. Ambas personas están construyendo. En este caso dice, construyen una casa. Ambos pasan iguales experiencias que azotan su construcción o su edificación. Fíjese que dice claramente que uno construyó en determinado lugar y dice, vinieron las lluvias, vinieron y crecieron los ríos, vinieron y soplaron los vientos y azotaron, dice, esa construcción. Y en el otro caso dice que construyó de igual manera una casa, una habitación, edificó algo y de igual forma vinieron las lluvias, los ríos y los vientos y dieron con el mismo ímpetu sobre esa construcción o sobre esa casa. A partir de allí comienza a haber también dos resultados distintos. En uno es que la casa permanece en pie, quedó firme. Y en otro caso, la casa cayó y grande fue su ruina, su pérdida. ¿Qué marcó la diferencia? Claramente el pasaje muestra que fue sobre qué fundamento construyeron. En un caso dice, este construyó sobre la roca y aquel construyó sobre la arena. Dos personas cualquiera, la misma enseñanza, el mismo grupo de discipulado, las mismas predicaciones, asistencia perfecta los domingos, se escuchan todos los mensajes, pero una construye sobre la roca. Esa persona está siendo sensata, esa persona es prudente. Lo que quiere decir el pasaje es que esa persona transformó la enseñanza en vida práctica, por lo cual lo que estaba edificando permaneció, quedó en pie. Aquella otra escuchó, estuvo en el mismo lugar, el mismo tiempo, la misma enseñanza, sin embargo no fue prudente y sensata, no obedeció a la palabra, no transformó la enseñanza en práctica de vida, por lo cual es lo mismo que construir sobre la arena. ¿Cuándo se nota la diferencia? Cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad. Bueno, está simbolizado por la lluvia, los vientos y el río que crece. Fíjese que está diciendo techo, río, fundamento, vientos, paredes. Nada resiste. nada resiste, toda la edificación cae, todo, grande la ruina, total la ruina. Por eso en un caso se habla de prudencia, el mismo Señor lo define así, sabiduría, y en el otro caso necedad o insensatez. Vaya, ¿cuántas veces me habrá tocado a mí el ser definido de esta misma manera? Pero ¿acaso no escuchaste? ¿Acaso yo no te enseñé? ¿Acaso no leíste? ¿Acaso nunca supiste? Y voy a tener que admitir, sí, Señor, tenés razón. Y entonces, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué tener que ahora soportar esta grande ruina y sobrellevar esta grande ruina? Debemos reflexionar sobre qué estoy edificando. La roca, está bien, la roca es Cristo. La roca es la palabra de Cristo, es la enseñanza de Jesús en ese tiempo. Para nosotros hoy es la palabra de Dios, la Biblia. Pero no solo en escucharla, Él dijo en el que la hace, en el que la lleva a la práctica, el que la lleva a la realidad, ese entonces está siendo sabio. Por eso hoy me tengo que preguntar sobre qué estoy edificando. Y ya no estamos hablando de cosas materiales, una casa. Eso también termina siendo un símbolo. ¿Sobre qué estoy edificando hoy mi vida espiritual? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Ah, yo creo que si hacemos una encuesta, el 99,9% de los creyentes va a decir, no, sobre la roca, Cristo, aleluya, gloria a Dios. Recuerde que no es una expresión verbal. Eso va a ser puesto a prueba cuando soplen los vientos, crezcan los ríos y vengan las lluvias. Y allí se pone de manifiesto sobre qué yo estuve edificando mi propia vida espiritual. Si solo fui alguien que escuchó, o si además de haber oído, puse en práctica. Y eso va a marcar siempre la diferencia. La palabra es contundente, es clara, es absoluta. El que escucha y practica, esa construcción de vida espiritual es sólida, soporta, resiste, permanece en pie. Y la que no, grande será su ruina. ¿Sobre qué estoy edificando mi matrimonio? ¿Sobre qué estoy edificando mi comercio, mi actividad comercial? ¿Sobre qué estoy edificando mi trabajo, mi carrera, mi ministerio? ¿Sobre qué edifico mis amistades? ¿Sobre qué edifico la economía familiar? ¿Es sobre la palabra de Dios? ¿Es sobre la enseñanza de Cristo? ¿O es sobre mi propio parecer? ¿Es lo que yo escucho y recibo como enseñanza de la palabra de Dios a través de los distintos medios que puedo acceder y entonces la llevo a la práctica? ¿O no, eso yo lo supe, un día escuché, pero yo practico otra cosa? Bueno, eso va a marcar la diferencia, el tiempo de la prueba. Y si fue en obediencia, resistirá tu vida espiritual, tu matrimonio, tu comercio, tu trabajo, tu carrera, tu ministerio, tus amistades, la economía familiar, etcétera, etcétera. No van a depender de lo que ocurre alrededor, porque fuiste un siervo fiel y una sierva fiel y obediente que llevó a la práctica la enseñanza que recibió de la palabra de Dios. No hay otra manera. Por lo cual la obediencia es clave. Y es lo que marca el contraste entre un creyente, ya no una persona, entre un creyente prudente y un creyente insensato. Entre un creyente sabio y un creyente necio. ¿Qué marca la diferencia? No que uno escuchó y el otro no, todos estuvieron. Lo que marca la diferencia es que uno fue obediente y construyó cualquiera de estos edificios en la manera correcta, de acuerdo a los planos de Dios, al diseño de Dios, a los principios de Dios, etcétera, etcétera. Y el otro hizo como mejor le pareció. Es interesante porque Santiago Jacobo, el hermano de Jesús, él escribe luego también una carta, y yo no sé si habrá escuchado algo de esta enseñanza de Jesús o la habrá oído de boca de algún otro de los discípulos o de alguno de los que estuvo presente, pero él toma algo y lo plasma en su carta, la carta del apóstol Santiago, y pone algo muy similar. Él pone, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Muy similar, ven. Del oír hay que pasar al hacer de acuerdo a la enseñanza que estoy recibiendo. Así que nosotros, ya para el próximo año, vamos a fortalecer esta actitud de parte nuestra, esta actitud como iglesia, esta actitud individual y personal de cada uno, porque en la medida en que perseveremos en ello y sostengamos esa actitud, pues entonces, como bien también dice este pasaje, todo lo que edifiques permanecerá en pie. Todo lo que construyas en obediencia a la enseñanza bíblica permanecerá en pie. No habrá nada que lo pueda hacer caer, porque está fundado sobre una roca, que es la palabra de Dios, sobre algo firme, algo absoluto. Así que, ¿por qué construir sobre otros principios, sobre otros terrenos, aunque sean los que mejor nos pudieran parecer? Vamos a caracterizarnos por ser sensatos, prudentes, sabios. Vamos a ser contados entre ellos. ¿Y quién dice la palabra que es entonces alguien así? Y clara y sencillamente lo marca. Un sabio, una sabia, es aquel que una vez recibida la enseñanza, una vez escuchada la enseñanza de parte de Dios, de parte de la palabra de Dios, la pone por obra, la practica, la aplica, la vive. Esa es una persona sabia. Vos sos una persona sabia, usted es una persona sabia. Así que esa sabiduría se manifieste todavía mucho más el próximo año. Te va a permitir experimentar victorias. Te va a permitir experimentar que el esfuerzo que pones, unido a la bendición de Dios, soplen vientos, vengan los ríos, inunden, y las lluvias vengan y las tormentas. Vos, tu construcción, tu edificio, tu matrimonio, tu familia, tu ministerio, tu vida espiritual, van a permanecer en pie. De vos depende, de usted depende y de mí también. Prudentes, insensatos. ¿Entre cuáles se va a contar usted? No, ya 2017 se terminó, 2018. ¿Entre cuáles te vas a contar? Toma la decisión hoy, porque hoy hay que tomar la decisión. No al momento que soplen los vientos, no al momento que comienzan las lluvias, no al momento en que empiezan a crecer los ríos. Hoy hay que tomar la decisión. ¿Y cuándo vendrán los vientos? Yo no lo sé. Y usted tampoco. ¿Y cuándo las tormentas? Yo no lo sé. Usted tampoco. Tenemos que estar preparados. Hoy es tiempo de tomar decisión y decir, Señor, está claro, aunque con algunos altibajos, pero normalmente usted se define como una persona que obedece la enseñanza bíblica, la enseñanza de Jesús. Así que eso es lo fundamental. Me voy a proponer obedecer. No dice acá si lo entendiste, si te parece bien, si cae de acuerdo a tus deseos. Hay que obedecer. Y me incomoda, hay que obedecer. La obediencia es clave. Y es lo que marca la diferencia entre aquel que es sabio y entre aquel que al menos todavía no lo es. Bueno, que no alcances a pasar por una de este tipo de experiencias para darnos cuenta que estuvimos edificando sobre la arena. Tomemos sabiduría, enseñanza de las experiencias que ya hemos vivido y sigamos sobre edificando sobre esos mismos fundamentos y con esa misma actitud de corazón. El Señor te añada bendición, aún en lo que resta en estos días para terminar el año. Vengamos preparados y dispuestos con mucho gozo y mucha alegría a cerrar un año dando gloria a Dios y expresándole toda nuestra gratitud por tanto que ha hecho en cada uno de nosotros y en toda la iglesia, y con un corazón dispuesto al Señor. Si es para gloria tuya, queremos mucho más el año que viene. ¿No quisiera usted mucho más si es para gloria del Señor? Señor, si es para tu gloria, que sea mucho más. Y entonces cada uno de nosotros tendrá la misma disposición, la misma actitud de corazón que mencionamos hace un instante, y podremos trabajar y servir al Señor. Y mientras lo disfrutamos, el Señor entonces va añadiendo esa bendición y nos permite crecer todavía más. Por lo pronto, el Señor te bendiga y te guarde. Y nos encontramos el sábado para poder bendecir también la celebración de fin de año en cada hogar, en cada familia y en cada mesa, así como lo hicimos para las Navidades. El Señor te bendiga y te guarde.